Bon dia, són les 8 del matí. Bon dia. Bon dia a tothom. Són les 8 del matí, les 8 i 2 minuts, i aquesta conta enrere del Mambo que ens ha enganxat amb pilotes una vegada més, amb les lleganyes als ulls. Però aquí estem en directe, en rigorós directe, un dimarts més, la corneta de Contraband FM. Antimilitarisme a ritme de cabaret, Mambo i circ. Gràcies per acompanyar-nos. Comencem el programa número 23 d'aquesta temporada 2013. Avui compartirem un cas real de mediació a l'espai de resolució alternativa de conflictes amb el doctor Herreis. També tindrem un nou capítol de l'espai Profundia de Campo amb la Valena Rossi. Avui farem la segona part d'aquell especial sobre fotografies trucades, fotos trucades o manipulades. Les dues seccions duren 45 minutets cada una, així és que el pes fort del programa seran aquestes dues seccions, com acostuma a ser habitual als últims programes, però intentarem compartir més continguts, a veure si ens cap un nou militar All-Stars i alguna cosa d'armament made in Spain. El que segur és que avui no fem els datos colaterales. Així és que començarem directament amb Profundidad de Campo. Bé, potser hauria de dir que tenia una història bastant apoteòsica de cara a aquests titulars dadaistes que estava intentant fer últimament i no ha pogut ser. Per tant, us prometo que el proper dimarts tindrem els titulars de la premsa rosa. Comencem! Sentirte protegido, disfrutar de los amigos, la familia, vivir en paz, sin que te des cuenta, sin que te des cuenta, que te des cuenta, sin que te des cuenta, sin que te des cuenta, hay miles de militares que trabajan con todas sus fuerzas para que puedas vivir en un entorno seguro. Y hay un día para celebrarlo, Día de las Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa, Gobierno de España. Profundidad de campo. Muy buenos días, Valena Rossi. Hola, buenos días, Jordi. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿a ti? Muy bien, aquí con ganas de hacer este programa que nos había quedado pendiente sobre las fotografías trucadas, que uh-huh. Bueno, ya tuvimos una primera parte de fotos trucadas y hoy he traído más fotos. Muy bien, bueno, antes de ir al grano, vamos a recordar esto que decías. Hicimos en el mes de marzo, que ya queda lejos, esa primera parte de fotos trucadas o fotos falsas, representada con la fotografía de Yevgeny Kaldey, año 1945, uh-huh. Esa foto manipulada con ese humo para dramatizar esa imagen de la ciudad de Berlín bombardeada, y entonces, bueno, teníamos pendiente. Sí, queda pendiente esta segunda parte. Esta segunda parte. Y la hacemos, pues, esta semana. Sí. Que será la última en la que hagamos la sección de Profundidad de Campo. Luego, al final, comentaremos un poco que la semana que viene haremos algo especial, pero sí que es la última sección. Así es que Nadie se la puede perder. Valena Rossi con nosotros una semana más. Agradecerte de antemano pues, todas estas semanas, pero bueno, dejamos para el final los agradecimientos. Y ha recordado pues, que hacemos una segunda parte. Pues bueno, comentar un poco el enfoque, ¿no? ¿Cómo lo planteamos esta semana? ¿Cómo hicimos en el mes de marzo también? ¿Con más fotos? Sí, igualmente, un poco la temática de las fotos que traigo hoy son más fotos más actuales. En la primera parte que hicimos fotografías trucadas, tocábamos fotos más antiguas. Y bueno, las fotos de hoy, aunque hay fotos antiguas, sí tienen una temática de la actualidad. Uh-huh. Y cuando quieran, si quieres, pasamos a la primera fotografía. Muy bien. Mi idea era empezar con esta foto, pero creo que lo mejor es dejarla para el final. Uh-huh. Es bueno, la foto de la muerte de Bin Laden. Sí, pero no es la muerte de Bin Laden. No. Porque eso sería el pedazo de foto, pero me parece que no existe esa foto, ¿no? Pero bueno. No. ¿De dónde la ha sacado, Vanina, esta fotografía? Bueno, esta fotografía es una fotografía donde aparece Obama al lado de su círculo más íntimo de colaboradores, planteando el operativo que dio con quien era el terrorista más buscado en ese momento. Supuestamente, que es, Sí. Déjame añadir el paréntesis grande, supuestamente. Que es Bin Laden. Uh-huh. Y bueno, pero como habíamos mencionado recién, la dejamos para el final. Y si te parece, pasamos a la segunda fotografía, que es el primer ministro canadiense que elimina al rey Jorge VI. Bueno, es el rey Jorge VI elimina, censura al primer ministro canadiense, William Lyon Mackenzie King. El rey Jorge VI y la reina Elizabeth aparecen en la fotografía y también junto al primer ministro Mackenzie. Es una foto tomada en Banff, que es en Canadá, en la provincia de Alberta, en 1939. En una segunda, bueno, en la fotografía donde está trucada, desaparece el ministro canadiense. Mm. Bueno, pero expliquemos porque igual no se pilla. Como vamos muy directos y lo tenemos visto, estamos hablando de recortar una persona a la fotografía y que la imagen se quede sin esa persona y con las restantes. Sí, como habíamos magia, visto por arte de magia. En muchos casos en el programa anterior. O sea, se recorta y se hace desaparecer uno de los personajes. Y con intencionalidad, por supuesto, ¿no? Sí, no, en este caso, bueno, el rey Jorge VI era el rey de Reino Unido y sus dominios británicos entre 1936 y 1952, y fue el último emperador de India y el primer jefe de mancomunidad de naciones. La instantánea falseada, el político, fue utilizado luego durante la campaña electoral. Vale, a ver si lo he entendido bien y la audiencia también lo ha entendido. Esto es una foto súper antigua, se ve un paisaje alpino. Sí, en Canadá. Entonces se ve a la jovencísima actual princesa, reina Isabel, Elizabeth, de Reino Unido, con su padre. No, perdón, su marido. Con su marido. Uy, todavía la lío más, ¿eh? Bueno, vamos a reírnos de esta jodida foto, va. Porque si no... Pero vamos a contextualizarlo también un poquito. Aquí, la dinastía real inglesa, pues, hace sus movimientos diplomáticos con Canadá. Con Canadá. Era un momento que los reyes estaban haciendo un viaje para fines políticos y diplomáticos. Bueno, fue el último emperador de la India. Pues está bien remarcarlo. El último emperador de la India, un inglés. Sí. Pero estamos en esa época colonial a tope, ¿no? Jorge VI. Bueno, y entonces hacen desaparecer al ministro. ¡Pum! Sí. Por arte de magia desaparece. No tocan ni el encuadre de la fotografía. El pino, este alpino sigue detrás. Sí. Pino alpino. ¡Qué redundancia! y se quedan pues la parejita de reyes, y que bueno, pues bastante bien manipularían la diplomacia y llevarían a cabo las guerras para mantenerse todavía en el poder, porque la reina sigue cortando el bacalao. Bueno, ríete un poquito de los reyes, Vanina. Vanina Rossi, ríase de los reyes. Bueno. Sin forzar, ¿eh? Vamos, lo que le salga, pero vamos. Que tiene guasa, ¿no? También. Primero se reúnen y luego lo echan de la foto. Está bien. Sí. A no ser que fuera una reunión secreta también y no les interesara que se supiera. Pero bueno, tampoco yo voy a contextualizar la relación entre Canadá y Reino Unido a este nivel. Pero bueno, es un buen ejemplo de esa época colonial que todavía continúa, ¿no? De muchas formas. De forma más encubierta, como veremos en esa fotografía que nos reservamos de las operaciones, las operaciones especiales encubiertas de Estados Unidos, pero también, como tantas otras, de Gran Bretaña, que yo insisto porque tiene una prensa entre James Bond, entre sus películas de James Bond y toda la mandanga esta, el M16, los servicios secretos ingleses, pues parece que no existen, y sus operaciones evidentemente están en activo, como la de los Yankees y de los países occidentales. Incluso Canadá podríamos hablar, que es una democracia muy ejemplar, pero también está en la OTAN como el primero, en la Alianza Atlántica. Bueno, solo yo creo que remarcando eso, que habría que meterle más caña a la guerra sucia que hace Inglaterra dentro de esta guerra global, pues ya quien tenga tiempo pues podrá hacer difusión un poquito. Porque siempre hablábamos del imperialismo yanqui y del inglés poquitas veces, ¿no? Cuando los tenemos aquí, en el Peñón de Gibraltar, los tenemos con sus submarinos nucleares en las bases de Rota, en Andalucía, etc. Bueno, si te parece, pasamos a la segunda foto, que, bueno, es de la masacre de la Universidad Estatal de Kent. Esta masacre fue el 4 de mayo de 1970. Y bueno, en esta universidad se sucedió, bueno, un caótico panorama entre los estudiantes y los miembros de la policía. Estamos en Estados Unidos ahora, sí, estamos en Estados Kent, Unidos. Podría ser el condado de Kent, de Inglaterra. Sí, y sí, no. Sí. Bueno, en esta masacre, 4 jóvenes fueron asesinados y 9 resultaron heridos graves. Algunos de los estudiantes que recibieron disparos estaban protestando por la invasión americana en Camboya. La cual el presidente Richard Nixon había anunciado por televisión 5 días antes. Muchos estudiantes que observaban simplemente la protesta también fueron tiroteados injustamente. Bueno, aunque también los que protestaban creo que no tienen por qué ser tiroteados. Bueno, nada. Ni justo un tiroteo. Esto es justamente o tal. Bueno, no, pero esto está bien, y luego lo veremos, como hay operaciones legales y operaciones ilegales, y cuando son igual de mortíferas y de injustas. Pero bueno, este es otro debate. Hay guerras justas, hay guerras injustas. Se puede balear justamente. Bueno, aquí fue en todo caso un bastante, digamos, no sé, bueno, terminamos de contar, pero me parece que por lo que decías dispararon a bulto un poco, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, los sucesos recibieron respuesta de toda la nación. Cientos de universidades, colegios, institutos promovieron una huelga estudiantil. Cerrándose también los centros educativos. Y bueno, y esta fotografía es una fotografía de John Philo, que fue ganador del premio Pulitzer por esta fotografía. Y bueno, en esta fotografía se muestra a Mary Ann Baccio que gritando mientras está arrodillada ante el cuerpo de un estudiante. El estudiante muerto era Jeffrey Miller. Y bueno, en esta instantánea lo que se puede ver justo por encima de la cabeza de la estudiante Mary Ann Baccio, hay una valla, y bueno, en la foto que fue publicada en la revista Life se borra esta valla. A ver, es una manipulación que no tiene gran trascendencia. Lo único que a nivel visual, en la foto original, estaba ya justo por encima de la cabeza de esta joven, da como una impresión como que está siendo lastimada por algo, cuando en realidad ella es un efecto visual. Ella está gritando por el estudiante que está delante de ella, fusilado, muerto. Y bueno, borraron esta valla solamente para que tenga una armonía visual la fotografía publicada, ¿no? Bueno, es una cuestión estética. A mí la verdad es que no... Bueno, lo importante es que reflejará la muerte de esta persona inocente, de este estudiante inocente que recibe un disparo pues por una manifestación antimilitarista, una manifestación que está en contra de la invasión de Estados Unidos por Camboya. Y bueno, quizá podríamos decir, para vincularlo con la radio, pues bueno, es cuando, como cuando yo edito los audios y lo pulo un poco y corrijo pues ese trastabilleo al hablar, y en el podcast no lo pongo. Bueno, pues es para que la lectura sea más fácil. No estoy cambiando el mensaje, solo lo hago más leíble. En este caso, pues tampoco es que parezca el holocausto caníbal, ¿no? Con una estaca en la cabeza, pero sí que la simetría coincide, ese palito allí, y lo han quitado. Para mí sería más el debate de, bueno, fotoperiodismo reflejado en el sitio de los hechos, muy bien, tema crudo, en los años 70, las movilizaciones como se pararon con la represión, e incluso, pues, para no entrar en esta época tan pasada, ¿no?, de la guerra, las guerras de Asia, de Estados Unidos, Vietnam, Camboya, todo esto, quizá pues apuntarlo del el premio Pulitzer, ¿no?, si tú tienes más referencias. Para mí no es una referencia, pero bueno, Estados Unidos le da esa importancia, ¿no?, y bueno, pues tiene ese caché, pero yo no le daría más importancia. No sé qué consideras tú, Marina. Bueno, los premios Pulitzer, bueno, son los premios al mejor fotógrafo o al mejor reportaje, pero bueno, creo que hay muchos reportajes, muchos fotógrafos que tienen un trabajo excepcional y jamás pueden acceder a... Creo que, bueno, es un poco... Los premios Pulitzer es un poco acotado a un ambiente y, bueno, donde unos pocos pueden... no sé, es como un juego de nada. Mainstream, bueno, establishment, sí, un poco... O sea, es una referencia. No te van a poner una foto de una operación encubierta de los Navy SEALs, sí, en el Pulitzer, ¿no? ¿No? No nos dicen mucha cosa. O sí, no sé, es que igual sí, ¿eh? No sé. Pero bueno, meternos con el tema de los premios Pulitzer cuando en realidad no es el tema eje. No, pero era para sumarle un poquito más de comentario a la foto. Para no irnos precisamente, como decía, pues a contextualizar esa época de lucha de estudiantiles que nos queda muy lejos, ¿no? Porque, como decía, el retoque es anecdótico. Lo importante son los hechos. Sí. Bueno, luego iremos sumando cositas con estas fotos que comentaremos al final también, porque la represión que hay ahora en contra del periodismo de investigación en Estados Unidos también es un punto clave ahora mismo, ¿no? En pleno siglo XXI, en el año 2013, se están cuadrando bastante cosas contra la libertad de expresión y contra también la difusión de cierta información, pero lo comentaremos después. Estoy apuntando un poquito pues lo que ha pasado recientemente con este trabajador contratado por la Agencia Nacional de Seguridad, que ha filtrado pues esta información donde se evidencia que Estados Unidos está investigando y está sistematizando todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas de su propia ciudadanía y del mundo entero a través de grandes compañías como son Google, Apple y compañías telefónicas. Entonces, ahí, con los juicios que va a haber a Julian Assange de Wikileaks, a Bradley Manning, quien filtró todos estos informes secretos de guerra y diplomáticos a Wikileaks, también con este informático que trabajaba para la Agencia Nacional de Seguridad, pues van a usarlos como jurisprudencia también para coartar la libertad de expresión, ¿no? Eso lo veremos después también, al hilo de lo que vamos viendo. O sea que las fotografías las dejamos a medio comentar y al final, sin crear demasiada expectativa, porque ya veremos qué decimos, pero sí que lo terminaremos de atar un poquito más. Bueno, si te parece, pasamos a la siguiente foto, que... Bueno, acá con los nombres, como son nombres rusos, voy a tener grandes errores, así que... Nos vamos a la Unión Soviética. Unión Soviética, Yuri Gagarin, primera expedición en completar la órbita de la Tierra. Y bueno, el 12 de abril de 1961, un equipo ruso de astronautas dirigido por Yuri Gagarin fueron los primeros humanos en completar una órbita de la Tierra. Uno de los astronautas, Grigori Nelyubov, fue eliminado de esta fotografía tomada después del viaje en la que aparece todo el equipo. Nelyubov había sido expulsado del programa por mala conducta. Y bueno, buscando un poquito de información sobre este astronauta, bueno, era un cosmonauta que era la tercera o cuarta persona en el espacio antes de su despido del programa espacial soviético. Y bueno, fue seleccionado como uno de los primeros 20 cosmonautas de 1960. El 27 de marzo de 1963, Nelyubov, Iván Anikeyev y Valentín Filateyev fueron arrestados por conducta de embriaguez y alteración de la milicia. Bueno, el asunto fue reportado a las autoridades porque hubo incidentes anteriores y los tres fueron despedidos del cuerpo de cosmonautas el 17 de abril de 1963. Nelyubov nunca completó su misión especial. Tras la desestimación, volvió a volar interceptores de Siberia, pero cayó en la bebida y la depresión. Murió el 18 de abril de 1966 y él se puso, bueno, se suicidó, se puso delante de un tren y, bueno, se dictaminó oficialmente su suicidio. Y para proteger la imagen del programa se hicieron esfuerzos para encubrir el motivo de la destitución de Nelyubov y de su suicidio. Y bueno, es un poquito lo que ha sucedido con este astronauta, que bueno, vemos en esta foto con todo el equipo de astronautas que participaron en esta expedición, que fue borrado. Sale Gagarin aquí. Pregunta difícil, ¿eh? ¿Quién es Gagarin? Yo creo que es el de la derecha. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hay 8 astronautas, o 9, si vemos la foto original, porque el otro astronauta, Nelyubov, pues desaparece, como decíamos. Lo sí. Mismo que con el ministro canadiense, lo quitan de la foto. ¿Sabemos cuál es de los 9? ¿Gagarin? La verdad que no. Bueno, ya lo buscaremos. Bueno. Pues, ¿qué podemos decir más de esta censura soviética, digamos, para escarmentar a los indisciplinados? Porque vodka toman todos. Si no, sí. Recordemos al impostor Yeltsin, ¿no? Lo que bebía. Que aparecía borracho en sus presentaciones públicas, incluso pellizcando a las secretarias, ¿no? En fin, aunque no me caía mal, pero en esta época la disciplina, digamos, soviética, pues imponía esa censura y este personaje pues seguramente estaría bastante preparado, ¿no? Si fue elegido, sí, entre los 20, antes de que en abril del 61 hiciera esta vuelta al mundo en órbita. Sí. Estaría bastante preparado, pero tendría sus cosas, como todo el mundo, y a saber qué más, ¿no? Porque son también cosas secretas, y yo quizá apuntaría, pues así, improvisando, que igual pues la disciplina en un proyecto así te puede exprimir mucho, ¿no? Como sabemos, como también a los astronautas que llegaron a la Luna, como esa presión, incluso en la carrera de la Guerra Fría, que era un duelo pues para ver quién llegaba antes de la Luna, quien hacía pues otros avances, pues había mucha presión entre estos científicos, entre estos astronautas que se jugaban la vida para hacer estas expediciones. Pero bueno, este comentario es para justificar el problema de alcohol que tiene Yo creo que en vez de, no, si es un astronauta válido, en vez de expulsarlo, simplemente, y si tiene un problema con el alcohol, la bebida, darle un apoyo y, por supuesto, poder resolver ese problema, más que echarlo del programa y tratar de ocultarlo o borrarlo de la fotografía o del mapa. Pero bueno, o sea, sí, sí, pero es que igual era un espía, no sé, y ahora sí que, bueno, digo algo sin ningún fundamento, pero que no será el caso, ¿eh? Pero digo que no estoy criticando su actitud ociosa, no, o sea, de hecho lo estoy justificando con esa presión y digo que en Rusia mucha gente bebe, con lo cual es algo cultural y no tiene por qué ser un motivo, pero de aquí a llegar al suicidio pueden haber muchos motivos. Y yo apuntaba, intuitivamente, pues que podría ser la presión del régimen para obtener resultados, porque deben ser situaciones físicas muy duras. Pero bueno, ya nos vamos a otras cosas, ¿no? Pero sí recordar un poco eso, que esa carrera armamentística, esa carrera también científica para lograr objetivos, pues podía meter esa presión hasta no aguantarla. Pero claro, aquí la popularidad se la lleva el Gagarin, ¿no? Yuri Gagarin, que el 12 de abril de 1961, junto con otro equipo de astronautas, como decías, fueron los primeros en completar una órbita a la Tierra con esta, pues, nave voladora que desarrollaron los soviéticos. Bueno, si te parece, dejamos esta foto y podemos ver la siguiente. Muy bien. Bueno, la siguiente es una fotografía que ilustra unas pruebas de misiles en Irán, en las que aparecen cuatro misiles ascendiendo, pero no eran tantos en realidad. La instantánea original muestra cómo el tercer misil es en realidad la suma de los otros dos que aparecen en la imagen. Los contornos de humo son en realidad una réplica de los que aparecen bajo el cuarto proyectil y el misil. Es una réplica del segundo. Solo un pequeño punto negro en el área rojiza de los gases de combustión parece diferenciarse del misil de su izquierda. En resumen, hay tres misiles originales y con la foto manipulada aparecen cuatro misiles. Cuatro misiles. Y lo más importante quizás es que desaparece el vehículo lanzador de uno de los misiles, desaparece, incluso otro vehículo pequeño también desaparece. ¿Quién hace esta fotografía? ¿O es propaganda pro-iraní o es contra Irán, digamos? Es una fotografía del gobierno iraní que el New York Times denunció la manipulación que hubo en esta fotografía. New York Times. Gran medio de comunicación, ¿no? Pro-democrático. Bueno, es lo que hay. El Times haciendo, pues... Pero a ver, o sea, el Times desvela la manipulación, ¿no? El Times, claro. Vale, pues estaría bien que se dedicara también a desvelar otros misterios de la propaganda del ejército estadounidense. O es más, de los ejércitos privados y de los comandos operativos de fuerzas especiales, ¿no? Que no sabemos nada y que... terminaremos de comentar también con la última fotografía. Pero bueno, tiene gracia, ¿no? Tiene gracia como ejemplo de bueno, cómo le buscan los pies al gato y bueno, no son misiles nucleares, ¿verdad? O dirán que sí que son nucleares. Bueno, pues a mí me sugiere que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los países que tienen armas de destrucción masivas, que son los países que tienen... las bombas atómicas, son los que no quieren que otros países tengan esas bombas atómicas. Con lo cual, pues aquí tenemos otra guerra fría entre Irán y Estados Unidos, entre otros países aliados de un lado, de un país y otro, para evitar que Irán pues pueda desarrollar esa tecnología, pueda enriquecer el uranio para conseguir pues esas bombas atómicas, esa energía nuclear que le permitiría tener ese armamento atómico. Con lo cual es pues un juego de doble rasero, como se suele decir, y es bastante hipócrita y lastimoso, ¿no? Y penoso, pero bueno, también es bastante complejo más todavía porque no solo estamos hablando de que quieren permanecer solo unos países con esa energía nuclear y no dejan que los otros no la tengan, sino que se están desarrollando otro tipo de armas, como son las de uranio empobrecido o uranio enriquecido. Pues desde aquí, sugerir el boletín Armas contra las Guerras de Alfredo Envit, boletín Armas contra las Guerras y su página web, que la encontraréis a través de cualquier buscador, donde pues tienen una información bastante buena y evidencia lo difícil que es demostrar esto, ¿no? Este tipo de uso de armas de destrucción masivas, de uranio empobrecido y enriquecido, como se demostró en Irak, pero que esto, pues como decíamos, el Times, el New York Times y toda esta mandanga de medios progubernamentales y a favor de no sé qué tipo de democracia, pues nunca dirán. Como hemos hecho la sugerencia de Boletín Armas contra las Guerras, un colectivo que trata precisamente las armas radiológicas, radioactivas, pues nos podemos informar más. Bueno, la siguiente foto que traje es una foto de Millard Tiding y bueno, su falsa amistad, se titula. Bueno, esta fotografía, te cuento un poquito el contexto, es una instantánea en la que el senador demócrata Millard Tiding, que estaría a la derecha, conversa con el líder del Partido Comunista Americano, Earl Browder. El Partido Comunista Americano, has dicho. Sí. Bueno, se pretendía con esta fotografía sugerir que Millard Tiding tenía simpatías comunistas. Y esta fotografía tuvo una gran manipulación, que ahora la voy a comentar. Fue manipulada y esta manipulación surtió efecto porque fue la causa de la derrota electoral que sufrió Tiding en los años 50. O sea, acá en esta fotografía, en esta manipulación, sí que hay una intención política. ¿Y un resultado? Sí. A ver, en la fotografía te la describo un poquito. Uh-huh. Se toman de dos fotografías de contextos diferentes. En una primera, el demócrata Millard Tiding aparece de perfil, como hablando hacia un espacio vacío, o sea, no sé. Se toma esta fotografía. Luego hay otra fotografía donde está Earl Browder, que está como apoyado escuchando una radio. Juntan estas dos fotografías en la que está Millard hablando y el otro escuchando, y se genera una composición bastante currada, porque parece la fotografía trucada, parece que uno está comentándole algo al otro y el otro lo está escuchando con mucha atención. Pero nada, son, por un lado, la fotografía del democrático este hablando, y por otro lado la fotografía del líder del Partido Comunista escuchando la radio. O sea, que querían desprestigiarlo por el hecho de estar hablando con el del Partido Comunista. Sí. Y el resultado fue que este demócrata perdió las elecciones. No. Uh-huh. Y es del año 1950. Es del año 1950 esta fotografía. Antes de la caza de brujas, ¿no? De toda la represión contra el supuesto enemigo comunista, ¿no? Dentro del país. Sí. No sé si fue con Nixon especialmente o con Johnson esta persecución, pero bueno, esto es bastante anterior, años 1950. Bueno, justamente Earl Browder era activista político, estuvo escarcelado por objetor de conciencia al servicio militar. Interesante. Y a la guerra. Y bueno, tras su liberación, se convirtió en uno de los miembros activos del movimiento comunista estadounidense. Uh-huh. Bueno, durante muchos años, Browder fue la figura pública más reconocida asociada al comunismo americano. Y bueno, también un poco era el símbolo del comunismo en Norteamérica. Y por eso hicieron justamente un montaje así con este personaje. Interesante, ¿no? Porque ahora que vemos tanto el bipartidismo en Estados Unidos, ahora demócratas, ahora republicanos, España se acerca bastante al bipartidismo, pero todavía hay pues cierta participación de partidos minoritarios, pero aquí está muy claro que parece que no, nunca haya existido, ¿no? Que siempre haya sido bipartidismo. Bueno, interesante el montaje bien hecho, hay que reconocerlo, y también pues chula la fotografía esta de las dos personas escuchando la radio y como quitan a una y ponen a la otra, ¿no? También quitan la radio y los juntan mucho. Sí, es muy íntima realmente, da como... Sí, parece que son colegas y que se están... Hasta parece como que estuvieran contándose un secreto. Y además es el demócrata el que le dice algo al... No recuerdo el nombre, al del Partido Comunista, ¿no? Que mira así con los ojos hacia arriba y el otro se te cae el mentón como si le dijera gesto de algo interesante, ¿no? Sí. Sí, aprovechan la unión utilizando una gran sombra que taparía toda la radio y... Nos queda una que también es muy interesante. Esta me gusta mucho. La fotografía de Ulysses S. Grant es en la Guerra Civil Estadounidense, que fue un conflicto trascendental en la historia de Estados Unidos, que tuvo lugar entre 1861 y 1865. Los dos bandos enfrentados fueron las fuerzas de los estados del norte, la Unión, contra los recién formados Estados Confederados de América, integrados por 11 estados del sur que proclamaron su independencia. Ulysses S. Grant lideró la Unión durante la guerra y posteriormente se convirtió en el 18º presidente de Estados Unidos. En esta fotografía aparece enfrente de sus tropas en City Point, en Virginia, durante la guerra. En realidad, la fotografía se trata de un montaje en la cual se utilizan tres fotografías. En una primera se utiliza la cabeza de Ulysses Grant, utilizan otra fotografía como fondo de las tropas, y la tercera fotografía utilizada en esta manipulación es la fotografía de un hombre montado a caballo. Entonces, en la última fotografía, que es una composición de estas tres fotografías, aparece como fondo las tropas y Ulysses S. Grant montado en el caballo, pero solamente es su rostro... Del jinete. Del jinete. Que es otra persona. Sí. Bueno, pero explícanos el fondo, porque la tercera fotografía, que es el fondo, también es muy interesante y nos, digamos, que sitúa muy bien en esta época, ¿no? Hay como estas tiendas de los indígenas norteamericanos que también usaban las tropas, sí. O sea, que nos lleva a esa época, ¿no? La imagen de este prado, o sea, este campo y las tiendas de campaña y los caballos. Esta foto fue tomada en City Point, en Virginia, y si quieres te propongo que vamos a la última foto, que fue la que mencionamos como primera. Muy bien. Pero... ¿Qué no es la foto de Bin Laden? No es la foto de Bin Laden. No, es... A ver... Tras la muerte de Bin Laden, es una fotografía donde aparece Obama. Supuesta muerte de Bin Laden. Bueno, supuesta. Vos no, me haces... No, insiste mucho, pero podría ser y podría no serlo. O sea que... Bueno, aparece Obama al lado del círculo más íntimo de colaboradores planeando el operativo que dio con quién era el terrorista más buscado. Y bueno, esta fotografía recorrió el mundo. Sin embargo, un periódico judío ortodoxo norteamericano decidió borrar de la imagen a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y a la funcionaria, Andrew Tomanson. ¿Las dos únicas mujeres? Las dos únicas mujeres que se encontraban en esta reunión. Es la famosa foto de... todo este entorno del presidente de Estados Unidos atento a, supuestamente, a la operación especial encubierta en la que entraban en Pakistán ilegalmente y asesinaban, supuestamente, a Bin Laden, donde estaba refugiado, supuestamente, en una especie de castillo o de casa fortificada, ¿no? Bueno, esto mucha gente ya habrá visto la película de La noche más oscura, donde se cuenta esta operación precisamente. Y también yo lo que comentaré después, de que tú pues digas lo que quieras decir de la fotografía, es lo que he leído hace poquito en un artículo de Jeremy Scahill, el autor del libro Blackwater, el auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, que ahora ha publicado un libro que se llama Dirty War, Guerra Sucia, y que también forma parte de una película documental, donde hablan de las operaciones encubiertas, como la que supuestamente se hizo contra Bin Laden. Y digo supuestamente porque no es que no se hiciera la operación, que hay pruebas de que se hicieron, sino que muchas veces estas operaciones pues confunden el objetivo y no se... Y se asesina o se secuestra a personas que no son las que a priori ellos tienen en sus listas negras, ¿no? Como comentaremos después también. Bueno, lo que no sabía es que el periódico era de Estados Unidos. Pensaba que era de Israel, quien lo publicó con la manipulación. No. Fue un periódico norteamericano. Judío ultraortodoxo. Y no encontré el nombre exacto del periódico, pero sí. Y bueno, es el típico quita y pon que hemos visto en muchas fotografías. Acá se quita al equipo femenino. Uh-huh. Y bueno. ¿Tú por qué crees que este periódico ultraortodoxo judío quitó a las dos mujeres de la foto? Bueno, porque la figura femenina... supuestamente no, para ellos no puede estar compartiendo o trabajando, o sea, no, la mujer no puede estar en un puesto, o sea, por una cuestión de ellos, imagino que no consideran que dos mujeres puedan estar en un puesto de igualdad frente a un hombre. Vamos a no meternos. Pero Israel tenía a una ministra de Exteriores, por decirlo así, que era una mujer, que coincidió con la etapa posterior a la operación de plomo sólido en la Franja de Gaza, que hizo toda la campaña diplomática para impedir las denuncias en tribunales internacionales, que aunque no creamos, pues pueden ser una mala prensa y pueden poner en problemas a la diplomacia israelí. Y era una mujer que estaba lidiando en la Unión Europea, en las embajadas de los principales países occidentales, haciendo campaña para tener atados a todos los gobiernos occidentales y que no se pusieran en contra por todas las masacres que estaba haciendo Israel. Sí, pero y por su política. Estamos hablando de un periódico judío ultra ortodoxo, no estamos hablando de... Claro. Que todos los judíos tienen este concepto frente a la mujer, justamente especificando un periódico judío ultraortodoxo, que habrá muchos periódicos judíos que en el que la figura de la mujer sea igual que... Pero... Bueno, voy a leer un fragmentito de una entrevista que hizo Amy Goodman de Democracy Now, portal contrainformativo también de algún modo, y Amy Goodman entrevistaba a Jeremy Scahill y a Rick Rowley, que son los autores, coautores de el documental Dirty War, o sea, Guerra Sucia. Entonces, me parecía interesante el fragmento que dice el director, digamos el filmógrafo, el periodista que hace la filmación, Rick Rowley, que define lo que es la guerra contra el terrorismo. Ahora os lo leo rápidamente. Solo decir antes que Jeremy Scahill, como he comentado antes, es autor del libro Blackwater, el ejército de mercenarios, que estuvo en Irak con mucha polémica, digamos, y con muchos contratos para la seguridad y de otro tipo en ese país, y que ahora ha escrito este libro Dirty Wars. Me voy rápidamente al fragmento de Rick Rowley. Dice: la guerra mundial contra el terrorismo es la historia más importante de nuestra generación, y es una historia que los medios no cubren. Permanece invisible y oculta para la mayoría de los estadounidenses. O sea, es la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Es una guerra en la que han muerto cientos de miles de personas, pero ocurre en las sombras. Así que en esta película, Dirty War, Jeremy y yo tratamos de hacer que esta guerra invisible, que se está peleando en nuestro nombre, pero sin que lo sepamos, se vuelva visible para el pueblo estadounidense. Y para poder hacer eso, tuvimos que dejar la zona verde, la zona de seguridad, y salir a donde la guerra realmente ocurre, recorrer el territorio y hablar con los civiles, en lugares como Afganistán, Somalia y Yemen, sobre cómo esta guerra afecta sus vidas. Tenemos una inmensa cantidad de detalles acerca de la redada del 2 de mayo de 2011 en una población de Yemen que centra parte de esta película y el libro. Sabemos todo sobre ella. Sabemos cuántos agentes SEAL, de las Fuerzas Especiales Navy SEALs, había en los helicópteros. Sabemos qué tipo de helicópteros eran. Sabemos qué tipo de rifles llevaban. Sabemos que tenían un perro y que era un pastor belga llamado Cairo. Sabemos todo acerca de este ataque. Pero en ese mismo año hubo otros 30.000 ataques nocturnos en Afganistán. De modo que sabemos todo acerca de uno, pero se nos oculta todo sobre el resto. En este uno hace referencia al de Yemen, que ellos siguen y descubren, que fueron los equipos de fuerzas especiales, que hicieron una matanza, además se equivocaron y mataron a muchos inocentes, pero también hace referencia al asesinato de Bin Laden, que comentábamos antes, que se ha hecho mucha difusión, como en esta película, La noche más oscura, pero que del resto, 30.000 dicen, ataques nocturnos de los grupos de operaciones especiales, pues no se dice nada. Por otro lado, Jeremy Scahill, el autor del libro, de Dirty War, dice: ayer, mientras el gobierno Obama decía que no necesitamos un estado de guerra perpetua, Estados Unidos realizaba una serie de ataques con aviones no tripulados en Yemen, un país con el que no estamos en guerra y en el que Estados Unidos ha causado la muerte de una gran cantidad de civiles. Rick y yo hemos pasado mucho tiempo en territorio yemení, y para mí lo más inquietante de esto es la figura de John Brennan, que realmente fue el creador de este programa de uso de aviones no tripulados y de su expansión. Y estos tipos se reúnen los martes en la Casa Blanca, hacen reuniones de los martes del terror, entre comillas, dice Jeremy Scahill, en las que discuten quién va a vivir y quién va a morir en el mundo. En aquel punto de la entrevista, a Amy Goodman, la conductora del noticiari Democracy Now, li pregunta: ¿a qué te refieres con reuniones de los martes del terror? Y Jeremy Scahill contesta: bueno, así se las llama. O sea, cuando esto salió a la luz, por primera vez, altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron que internamente se llamaba a esas reuniones los martes del terror, donde se juntan y repasan la lista de objetivos militares potenciales y los tienen marcados, digamos, con cartas de béisbol, en algunos casos. Están identificando a personas que quieren exterminar y que integran la lista negra estadounidense. Y tenemos una lista negra cada vez más larga. O sea, después del 11 de septiembre, había 7 personas en la lista negra de Estados Unidos y luego se agregó todo el grupo de Irak, Saddam y sus altos mandos. Y bueno, ahora hay miles. No se sabe exactamente cuántas personas están en esta lista negra. Ya termino. Solo comento también una cosa interesante de este documental y pues de esta gente que tiene bastantes datos a nivel periodístico y que hace un trabajo de campo bastante potente. Y nos hablaba de dos fotógrafos que también protagonizan este documental, Dirty War. Porque, bueno, también les dieron pruebas de esta masacre en el Yemen a través de unas fotografías que publicó un fotógrafo que se llama Jeremy Kelly, que estaba en el lugar de los hechos y tomó las imágenes que se ven en nuestra película, sigue diciendo Jeremy Scahill. Las imágenes captan al almirante McRaven en Gardez. Gardez es la población del Yemen donde se hizo esta operación clandestina. Y dice que tal vez nunca hubiéramos llegado a saber quiénes eran los verdaderos asesinos sin esta fotografía de Jeremy Kelly. Luego también nos habla de otro periodista y dice que uno de estos está en la cárcel de Yemen en este momento y tal vez no podamos hablar sobre él. Su nombre es Abdulalah Haider Shaye. Ya hemos hablado sobre él alguna vez en este programa, se refiere ahora a Democracy Now, y fue él, Abdullahi Haider Shaye, quien expuso la responsabilidad de Estados Unidos en ciertos ataques con misiles y está en la cárcel porque el presidente Obama intervino cuando estaba a punto de ser indultado para mantenerlo en la cárcel. Ya no sigo leyendo. Luego comenta también cómo pues, se hizo una campaña en contra de este fotógrafo para desprestigiarlo, decir que mentía, que eran fotos manipuladas o saber qué dijeron, y luego tuvieron que rectificar. La Alianza Atlántica, la OTAN también rectificó diciendo que sí, que había sido así, ¿no? Pero se le impidió trabajar en los medios de Estados Unidos por los cuales trabajaba. Bueno, pues nada, solo era eso para acordarnos de este libro, Dirty War, que también tiene una página web que se llama dirtywars.org. El libro se publicó en abril en Estados Unidos y posiblemente aquí pues, se publicará próximamente en la traducción. Por lo que refiere al documental, pues estrenó en enero y todavía pues estará circulando en festivales y centros pues, especiales que no son cines, digamos comerciales, ¿no? Bueno, esto era a colofón por la fotografía de la administración del presidente Obama pendientes de el asalto a la fortaleza donde se encontraba supuestamente Osama Bin Laden y donde fue ejecutado junto con muchas otras personas. Y bueno, ya no nos quedan más fotos trucadas. Bueno, a ver las islas. Bueno, no nos quedan, no he traído más fotos trucadas. Seguramente habrá muchísimas más. Y bueno, si te parece, bueno, nos vamos despidiendo. Uh-huh. Me despido, porque a vos te queda un poco más de programa. Y bueno, nada, nos vemos en el siguiente programa. Muy bien. Y bueno, nada, fue un placer hacer esta sesión de fotografía. Y bueno. Bueno, si tienes la oportunidad de venir el próximo martes a Contrabanda, pues también me gustaría que nos juntáramos con el doctor Gerrais, contigo, Vanina, y hacemos un poco de despedida de esta etapa, porque haremos esta pausa de verano. Y entonces, pues, estaré bien pues también que podamos comentar alguna cosita más y hacer un resumen, quizás, o comentario de cómo ha ido las secciones. Vale. Pero bueno, te agradezco de antemano, una vez más, tu participación, tu colaboración. Nada, muchas gracias a todos ustedes y bueno, hasta pronto. Fins aviat. Gràcies, chao. Vanina. Profundidad de campo. Com sonen aquestes trompetes de Hong Kong Mambo, aquest temazo de Tito Puente, que a vegades costen de regular aquí la taula. Continuem en directe des de l'estudi 1 de Contrabanda FM amb La Corneta. Són les 8:55, queden 5 minutets per arribar a les 9, i com que a l'espai de profunditat de campo ja hem apuntat la figura d'aquest personatge, John Brennan, que el mes de març va ser nombrat nou director de la CIA, de l'Agència d'Intel·ligència dels Serveis Secrets dels Estats Units. Doncs deixarem aquest personatge que havíem pensat d'incloure'l com a un personatge més dels militars All-Stars. Ho deixarem, ja n'hem dit prou, i potser més endavant doncs acabarem de comentar el seu currículum, i el que farem és avançar un altre tema també que no és d'actualitat perquè això és de l'abril, però que penso que és significatiu i s'ha de remarcar. A continuació, doncs, us ho comento. La corneta de Contraband FM, tots els dimarts de 8 a 10 del matí. A la sintonia del 91.4, a la freqüència modulada de Barcelona i per internet a contrabanda.org. Punta pala. Armament made in Spain. Sí, teníem pendent aquesta notícia que afecta a la regió d'Andalusia i que penso que és significatiu perquè a vegades parlem d'armament, parlem de fabricants d'armes i doncs no considerem les bases, pròpiament les bases militars, com a la punta de llança de qualsevol armament i de, evidentment, doncs, els desplegaments i les intervencions militars. I resulta que el mes d'abril d'aquest any el Departament de Defensa dels Estats Units va anunciar que es desplegarien a Espanya 500 marines i 6 aeronaus a la base de Morón de la Frontera, a Sevilla. Bueno, com dic, és una informació del mes d'abril, per tant ja fa doncs, ben bé un parell de mesos que aquesta gentussa corre per la base de Morón i ara us detallo una miqueta més en què consisteix aquest desplegament, que, com us dic, pues, és més que res per remarcar i per denunciar la militarització del territori de la península Ibèrica amb aquestes bases de l'OTAN, amb aquestes bases de l'exèrcit dels Estats Units i amb les pròpies bases espanyoles, que si les sumem totes doncs, són unes quantes, com ja hem explicat altres vegades. Bé, doncs, jo llegeixo en castellà els articles que tinc, vaig saltant d'un article a l'altre, i, com deia, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció en abril de este año el despliegue en España de 550 infantes de marina y 6 aeronaves de despegue vertical Osprey en la base de Morón, en Sevilla, como fuerza de respuesta rápida para operaciones en el norte de África y el Sahel. El comandante general de los infantes de Marina, Jim Amos, indicó en un comunicado que ahora mismo irán a Morón temporalmente como base, aunque podrían ser movilizados para establecerse en el continente africano. La unidad especial se llama formalmente Fuerza de Respuesta a Crisis Tierra-Aire de los Marines, según el comunicado del Pentágono. Las aeronaves MV-22B Osprey son fabricadas por la empresa Bell Boeing y combinan las capacidades de un helicóptero y un avión turbohélice. En cuanto al grupo de infantes de Marina, responderán directamente al comandante del mando de Estados Unidos en África, el general del Ejército de Tierra, David Rodríguez. La nueva unidad de marines estadounidenses se coordinará con otros equipos antiterroristas. El 17 de abril, el Consejo de Ministros de España autorizó el despliegue durante un año en la base de Morón de la frontera a petición del secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, en una carta enviada al ministro de Defensa español, Pedro Morenés, el pasado 9 de abril. Bueno, el despliegue no supera el número de tropas fijado bilateralmente entre España y Estados Unidos y la autorización se produce de conformidad, según esta nota de prensa, con el convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, del 1 de diciembre de 1988, y que se renueva año a año. Ya en 2011, como referencia, se había concedido autorización a Estados Unidos para despliegue temporal de hasta 45 aeronaves en la base de Morón y Rota. Los marines del ejército de Estados Unidos llegan tras autorizarse la instalación en Rota, en Cádiz, de los 4 destructores, o sea, barcos destructores del componente naval del escudo antimisiles con 1.100 militares de Estados Unidos. Important també doncs recordar a l'escut antimissils que també doncs està aquí a Rota, per, com deia abans, doncs per anar sumant més instal·lacions militars en aquesta comunitat ja patada per tota doncs aquesta indústria de la guerra i també per aquestes bases. Bueno, també és interessant veure què diuen alguns polítics. Andalusia, per exemple, el coordinador general de Izquierda Unida i una coalició que no sé qual és, de Andalusia, i vicepresidente de la Junta de Andalusia, Diego Valderas, ha rechazado el despliegue de marines y aviones estadounidense en la base del municipio sevillano de Morón y ha recordado que su formación siempre ha defendido una Andalucía libre de bases militares. Bueno, pues almenys aquesta formació minoritària al Congrés dels Diputats, però que té presència amb la vicepresidència de la Junta d'Andalusia, pues es posiciona clarament. Però, com que això són ordres que venen des del govern, pues, el que diuen doncs, no serveix de res. Bueno, remarquem el posicionament d'aquesta persona. En este sentido, el coordinador general de la formación de izquierdas ha recordado que siempre han pedido que las bases de Rota, en Cádiz y Morón, Sevilla, no solo debían de desaparecer, sino jugar un papel diferente para que sean bases de solidaridad, bases de derechos humanos y bases de una relación diferente en el contexto internacional, pero como una decisión del Estado. Bé, és el que comentava abans, si no serveix de res. Per acabar aquestes ressenyes, bueno, pues, por si las bases, el atraque de submarinos nucleares, el escudo antimisiles, las fábricas de armas, etc., etc., no fueran ya bastante para Andalucía, ahora el gobierno trae 500 efectivos norteamericanos de unas llamadas fuerzas de élite, los marines, para combatir en el norte de África y Oriente Medio. Eso sí, este bestial militarismo es, no debemos olvidar este detalle, en defensa de la democracia y los derechos humanos. Metralla a punta pala. Armament made in Spain. Resolució alternativa de conflictes. Molt bon dia, doctor Herrreis. Un dimarts més. Bon dia, senyor Jordi i audiència. Benvingut a La Corneta, en aquest últim programa de resolució alternativa de conflictes. Gràcies, senyor Jordi, molt amable per haver-me permès expressar coses. Doncs, bueno, moltíssimes gràcies a vostè, doctor Herrreis, i especialment avui, que hem d'anar al gra, perquè jo estic bastant preocupat per aquesta moguda que hem tingut, i doncs li agraeixo molt la seva col·laboració, concretament per intentar resoldre aquest conflicte que hem tingut amb aquesta companya de la ràdio. Un plaer. Que, per cert, està aquí perquè la vaig convidar, li vaig dir que vingués, que el doctor Herrreis ens podria ajudar, i, bueno, suposo que també voldràs dir alguna cosa a l'audiència per saludar. Sí. Hola, sóc la Sílvia. I bueno, estic aquí a veure què és això de la mediació. A veure, m'han dit que vingui. I bueno, aviam, no sé. No sabem bé què faig aquí. Però aviam, digueu-me. Bueno, ho havíem acordat, no? Vull dir, ha sigut una cosa que pensàvem que seria positiu pels dos i inclús per la ràdio, també. Sí, no? Sí, jo estic d'acord, però ben bé, no sé. Però bueno, a veure. Bueno, què fem? Ens deixem a les mans del doctor Herrreis o plantegem alguna cosa? Sí. Fem-ho. Estan preparats? Bueno, més o menys. Sí, aviam. Molt bé. Bé, doncs, primer, molt breument, els explicaré com va el procés. El procés és un procés voluntari, basat en la neutralitat. I, senzillament, jo el que faré és facilitar les interaccions entre vosaltres dos, perquè pugueu generar idees i solucions en el vostre problema. Simplement, jo demanaré respecte, controlaré els torns, i us demano, sisplau, que no us interrompiu, I que si teniu alguna cosa a dir, ho anoteu. Després, posteriorment, quan jo cregui adequat, us donaré els torns a cadascú de vosaltres. Sí? Molt bé. D'acord. Queda clar? Sí, claríssim. Molt bé. Bé, doncs comencem, sembla? Vinga. Tot cal dir que prèviament no hi ha hagut entrevista individual, sinó, és a dir, el Jordi em va plantejar això, i jo em vaig oferir a col·laborar. Des del primer cop que ens coneixem, senyoreta Sílvia, oi que sí? Sí. Vostè i jo no hem parlat anteriorment mai en cap ocasió, eh? Mai. Molt bé. Bé, doncs, si em permet, senyor Jordi, li donaré pas a la senyoreta Sílvia perquè pugui començar a explicar quin és el seu punt de vista sobre les coses. Bueno, aviam, la cosa és senzilla. Ell, un dia, es va deixar... Ell té un programa anterior al meu. Es va deixar un pendrive, es veu, a l'ordinador, i quan em va veure, com que jo tinc el programa de després, em va demanar que, sisplau, que si li podia agafar el pendrive i guardar-ho a la casella. Bueno, doncs, jo vaig anar a fer el meu programa i aquell pendrive no hi era. Aleshores, ell em va demanar que on estava el pendrive i tal, i jo li vaig dir que jo allà no hi havia cap pendrive. Doncs, bueno, doncs des d'aquest moment, el Jordi i jo quasi ja no tenim cap relació, quan sempre havíem sigut uns companys de feina bastant bons. Val, doncs si permet, segons el seu punt de vista, un dia el senyor Jordi es va deixar un pendrive a l'estudi, li va demanar, sisplau, a vostè que el recollís. Vostè va veure que no existia cap aquest pendrive, que no hi era allà. Correcte. I vostè a la vegada li va comunicar que aquell pendrive no hi era. Vostè no sabia res. Bueno, no li vaig comunicar. Ell em va demanar que on era. I jo li vaig dir que jo no l'havia vist més. O sigui, vostè li va comunicar que no l'havia vist més. És així? Sí, és així. I a partir, segons el seu punt de vista, a partir d'aquell moment, la relació entre vostè i el Jordi s'ha fet més estranya, més distant? Sí, més distant. Sí? Sí, totalment. Com quan vostès solien ser bons companys de feina. Sí, i tant. Sí, molt cordial, sí. Molt bé. Quelcom més, senyora Sílvia, senyoreta Sílvia? No, res més. Molt bé, doncs, senyor Jordi, sisplau, si ens podria explicar el seu punt de vista. Molt bé. Tenim temps? Temps per cada torn o... Sí, endavant, dispari. Molt bé. Bueno, abans que res, suposo que haig de dir que, clar... Tenint en compte que el doctor Herrreis ha col·laborat amb aquest programa de La Corneta, doncs, també agrair-li a la Sílvia que confiï en la seva mediació, tenint en compte que ens coneixem més, no? Això per avant. Home, això no hi ha problema. I bé, la veritat és que és molt estrany, perquè jo aquell pendrive me'l vaig deixar segur allà, i si tu fas el programa després te l'hauries d'haver trobat. Llavors, doncs clar, jo tinc dubtes una mica de què és el que pot haver passat. I clar, per això em vaig emprenyar, perquè, bueno, normalment ens cuidem els uns als altres i per una cosa així, doncs, no sé, és que 100% no, que me l'havia deixat. Jordi, no... Senyor Rosa Sílvia, quan sigui el seu torn, si té algú a dir, sisplau, li prego quan ho té. Ah, va, perdoni. Res, ja acabava, que això que jo estic convençut que m'havia deixat el pendrive allà, però bueno, i confiava en tu, no sé, sempre havia anat, alguna vegada me l'havia deixat també i també me'l deixaves a la casella. És que, Jordi, jo també... Senyor Rosa Sílvia, perdoni. Li prego que apunti. Vale, perdoni. Res, que ja acabo, que no ho entenc, no entenc què ha canviat, no sé si hi ha alguna cosa més, perquè, bueno, ja està, això. Molt bé, o sigui, segons el seu punt de vista, senyor Jordi, vostè s'havia deixat aquest pendrive, li va sol·licitar a la senyora Rata Sílvia que el recollís, i ella no el va trobar, cosa que vostè, com segons les seves paraules, troba raro que no el tingui. Bueno, és una expressió, sí, perquè estic convençut que me l'havia deixat. I que a partir d'aquell moment la relació s'ha fet diferent i que no sap, inclús no sap si hi ha alguna cosa més. És així, senyor Jordi? Sí. Sí? Molt bé. Algú més, senyor Jordi? No, és aquest el punt. Molt bé. Doncs, si em permeten, ara jo els hi faré una sèrie de preguntes conservant el mateix ordre de torns i els agrairia molt amablement que els contestessin. Bé, senyor Rata Sílvia. Digui'm. Quan el Jordi... la seva relació amb el Jordi, abans de l'assumpte del pendrive, ens podria explicar una mica com era? Doncs ja li dic que era una relació bona, la veritat que molt bona, de companys de feina. Si ens podem ajudar, ens ajudem. Bueno, perdó, en passat. Si ens podíem ajudar, ens ajudàvem. Sempre parlàvem i comentàvem els temes de tant en tant. Donàvem opinions i ja li dic que era una relació bona. Quan vostè diu que és una relació bona, em podria detallar amb més especificitat què és per vostè una relació bona? Què li feia veure que era una relació bona? Bueno, doncs que... que això, que teníem bona relació, que sempre ens intentàvem ajudar, que mai ens fallàvem. Que sempre que un necessitava l'altre sempre hi era. I això ja està. Per mi això és una bona relació. Molt bé, sí, ja tenia un suport mutu, és això, pel que vostè... Pel meu gust, sí. Ell no sé què pensar. Senyor Jordi, ens podria explicar com era la relació amb la senyoreta Sílvia? Quan vostè diu que també que havien tingut una bona relació... Doncs la veritat és que sí, que molt positiva, perquè com a companys de franja, diguéssim, quan jo acabava, ella començava el seu programa i jo sempre feia l'esforç d'acabar el més ràpid possible. I bueno, doncs després començava ella, ens saludàvem, havíem tingut temps de xerrar una mica, ens veiem poc a les assemblees, però bueno, també hem coincidit en algunes assemblees i era bona en aquest sentit, sí, sí. I el seu programa m'agrada molt, a més. Sí, sí. Gràcies. Però bueno, que no coincidim amb moltes coses. Digui'm exactament en què creu que coincideixen vostè i la senyora Rata Sílvia, senyor Jordi. Bueno, això és una interrogatòria, doctor Herreis. No, això és voluntari, si vostè creu que no m'ha de contestar, no contesti, sisplau. No sé com matisar-ho més. Vull dir que era cordial, que era amistosa, que... Amistosa, cordial. Sí. Podria exemplificar-ho en casos concrets, com vostè diu, amistosa i cordial? Veiem, no hem sigut mai amants, no? Mai. Hem tingut una bona relació a la ràdio, en aquest col·lectiu, que coincidim amb... Veiem, no hem coincidit mai a alguna comissió de treball, per exemple, però a les assemblees, com li deia, doncs hem coincidit, hem aportat i en moments puntuals hem treballat en equip, també. I sobretot això que deia, que estem un programa després de l'altre i que ha anat molt bé, que... Bueno, molt bé, tampoc, eh? Senyora Rata Sílvia, quan vostè diu molt bé, tampoc, què es refereix? Aviam, no és per res, Jordi, vale? Però, com ell ha dit, ell va abans que jo, i jo molts cops li he dit que sisplau intentés acabar puntual, perquè... Bueno, no sé si ho sap, però tenim molt marcat el temps de cada programa, d'acord? Llavors ell ja molts cops que es menja una part del meu temps. Quan vostè diu es menja, a què es refereix? Bueno, que ocupa més temps del que hauria d'ocupar. Que ocupa més temps del que hauria d'ocupar. Què opina vostè, senyor Jordi, sobre les paraules de la senyora Sílvia? Bueno, aviam, jo crec que aquí no hi ha cap problema, que la qüestió és el meu pendrive, que el meu pendrive no ha aparegut encara, o sigui, no... Bueno, però bueno, aviam, jo intento acabar una miqueta abans de les 10 i ja està, i acabo bueno, clar, 30 que... segons abans de les 10... El tema és intento. Lo just per omplir una mica, aprofitar el meu espai, no? Però és que no ho has d'intentar, ho has de fer. Senyor Rata Sílvia, per favor, ens podria explicar, senyor Jordi, exactament com tenen vostès organitzats el timetable? Timetable, aviam, de 8 a 10 és la corneta de contraband FM i de 10 a 11 entra el programa de la Sílvia, que com deia és un programa pues, que m'agrada molt i que el respecto com amb ella primera, o sigui, però bueno, a vegades pues, apures una mica, no sé. No sé, alguna vegada hauré apurat, ja, bueno, alguna vegada, no, sí, ja ho sé, ja t'ho he dit. Vale, aviam, senyor Rata Sílvia, la seva perspectiva sobre el timetable, quina és? Home, la meva perspectiva és que si jo tinc de 10 a 11 i ell acaba a les 10 i quart, evidentment tot el que hi ha... Bueno, a les 10 i quart no... Senyor Jordi, per favor. Evidentment, tot el que jo m'he preparat, vale, ja ho he de reduir una miqueta més, o he de fer com malabarismes per veure com ho monto. Val, o sigui, quan vostè diu que ha de fer malabarismes, què vol dir amb això? Sigui més específica. Home, doncs vull dir que tinc que reorganitzar un altre cop el meu programa. O donar-li menys temps a algú que jo tenia convidat, per exemple. Molt bé. Senyor Jordi, quan vostè prepara un programa, com ho fa? Ho fa dintre de... Té en compte el timetable, suposo, i com ho fa per limitar els assumptes? Bueno, doncs... moltes vegades... Anem justos i a vegades, o sovint, es queda molt contingut que no s'ha pogut desenvolupar i bueno, pues es deixa per la setmana següent i a vegades s'apura una mica més, s'apura i ho reconec que sí que, pues això, si a les 9:59 tanco el programa, pues em sembla correcte. Un minutet abans de les 10 s'apaga la gravació a l'ordinador, temps just perquè comenci l'altre. Val, senyor Jordi... De sobres, vamos. Quan la Sílvia diu que... De sobres, diu. Senyor Rata Sílvia, perdoni. Senyor Jordi, quan la Sílvia diu que a vegades, què ha dit exactament, es sobrepassa el seu límit, és així? Sí, es sobrepassa. Segons les seves paraules, què creu que se li està dient? Bueno, jo entenc que el programa acaba a les 10 i com és la norma a contrabanda, doncs s'ha d'acabar una mica abans de les 10 perquè el programa següent tingui temps d'entrar i en aquest cas, doncs, el sobrepassar-se és passar-se de les 10, però que jo crec que ha sigut una vegada com a molt, només. Va. Com que no? No, això no és veritat, Jordi, t'ho he dit mil cops. Bueno. A veure, tu sempre amb el teu. Senyor Rata Sílvia, quan vostè diu mil cops, exactament, què vol dir amb això? Que ho ha fet moltíssimes vegades, i és que a part no és que m'hagi callat, és que li he dit, perquè jo amb ell tenia confiança. Vale? Però clar, també des que em va acusar de del pendrive... Perquè ell encara es pensa que jo li he robat el pendrive o algú així, és bueno, pensar... Però no ha aparegut el pendrive, encara. Però no és culpa meva, no te l'haguessis deixat. Però quan vostè diu, que li ha robat, segons les seves paraules, ell creu que li ha robat a vostè el pendrive... Bueno, ell a mi no m'ho ha dit mai. Ell a mi no m'ho ha dit mai, però bueno, jo sempre em pregunta, Sílvia, no vas veure el pendrive, segur? Vale, llavors em podria il·lustrar amb accions concretes d'on neix... La seva percepció de què ell pensa això? Bueno, perquè m'ho ha repetit molts cops vale, i després que, sincerament, tant per part meva com per part d'ell, jo he notat una desconfiança i jo, sincerament, la relació que teníem ara ja no la podem tenir. Molt bé. Senyor Jordi, com vostè interpreta i llegeix les paraules de la senyora Sílvia? Està d'acord? Està en desacord? I exactament per què? Bueno, és que jo no sé si val la pena parlar-ne més, no sé, la veritat. Perquè, clar, no... No sé, estem una mica... Que un diu una cosa, un diu l'altra i el pendrive no ha aparegut. O sigui que, bueno... No sé. No sé què més dir. O sigui, que vostè, diguem-ne, li preocupa expressament l'assumpte del pendrive, és així? Clar, perquè ja, és que no pot ser. És que no ho entenc. Molt bé. No ho entenc perquè... No, no entenc, Sílvia, de veritat, perquè és que jo confiava en tu. Jo confiava en tu i... Veus? Pregunta, si em permeten. Senyor Jordi, a part de la pròpia relació d'entre que siguin veïns de programació rària en el Timetable, fan vostès a la vegada, tenen algun tipus de treball en comú fora d'aquestes coses? Si col·laboren en coses diferents a l'hora d'organitzar la ràdio o com va això? Bueno, explica'm una mica la relació global que té vostè amb la Sílvia. No amb la qualitat, sinó amb què interaccionen, en quins moments. Doncs a comissions no hem coincidit, oi? A comissions de no, treball? No. Bueno, no sé si coincidirem, perquè la veritat... Bueno, és que, de veritat, jo no puc parlar amb una persona així. Senyor Rata Sílvia, vostè ho entén, no? Jo entenc el seu punt de vista, però li prego, sisplau, que entengui el meu. Quan jo li dic, sisplau, que anoti, i va per vostè també, Jordi, per sí, abans d'interrompir, no sé, prego, que... sisplau, que ho faci. Sí, però, a veure, puc dir una cosa? No, ara no, senyor Rata Sílvia. Endavant, senyor Jordi. Tingui el torn. Pues res, allà, és que això no em treballa a cap comissió de la ràdio, i a les assemblees pues sí que hem coincidit, i pues, bueno, pues, per sort, perquè tampoc és que hi hagi molta gent, dels 32 programes que hi ha a contrabanda, pues, bueno, hi ha poqueta gent a les assemblees mensuals, però bueno, sí, hem coincidit i anem aportant idees, anem aportant coses, i també... pues, no sé, cadascú pues, sap el que ha portat més enllà de les comissions, que també és una manera de funcionar, no?, en el dia a dia de la ràdio. Uh-huh. Expliqui'ns, senyor Rata Sílvia, el mateix, és a dir, quina és la seva relació professional, per dir-ho d'alguna forma, fora de la veïnatge en el Timetable, eh? No, doncs això que ha dit ell, sí que ens hem trobat a alguna assemblea algun cop, i res, ja parlem pues, de temes diversos que... Uh-huh. Que interessen per l'emissora, no? Uh-huh. I bueno, ja està, i fora d'aquí res més. Val, i com diria que és vostè la seva relació amb el senyor Jordi en aquestes assemblees, en aquestes activitats fora del seguiment del Timetable? Bé, perquè de fet teníem bastantes coses en comú. Uh-huh. Expliqui'm en quin comú, sí, concret, sisplau. Per exemple, no sé, ara la veritat no em ve el cap, no sé. Sí, últimament no se la veu molt per les assemblees de la Sílvia, eh? I a les emissions... Senyor Jordi, li prego, sisplau, que faci... M'està faltant el respecte, no sé si ho està veient. Vostè no diu que controla aquestes coses? Jo li prego, sisplau, senyor Jordi, que apunti el que té que dir. I, per altra banda, li prego, sisplau, que siguis més específica. És a dir, quan vol dir que teníem bona relació, exactament què vol dir? Li posaré exemples, eh? Per exemple, que coincidien en formes de veure les coses, en la gestió de ràdio o no, sí. Més específica. Pues això ja li he dit, que teníem moltes coses en comú, tenim pensaments similars com respecte a l'emissora. O sigui, vostè m'està dient que en certa forma, com a forma de gestionar l'emissora, tenen punts de vista similars, és així? Totalment, uh-huh. Sí, els teníem, sí. Els bueno, tenen. Jo no sé, suposo que els seguim tenint. Vostè què creu? Que tenen punts de vista similar en gestió de l'emissora? Sí, sí. A més, la Sílvia porta molts anys a Contrabanda. O sigui, Contrabanda uh-huh. té 22 anys, doncs la Sílvia porta ben bé 10 anys amb el seu programa. O sigui, que ha tingut etapes, m'imagino, abans de que la corneta comencés, que porta molt poc temps. O sigui, que ha col·laborat molt. I la nostra relació sempre ha sigut bona. Fins que va passar això... Perquè el pendrive no ha aparegut, és que clar, és que aquest és el tema. O sigui, podem parlar de la relació, però el pendrive no ha aparegut. Ara, a les trobades, doncs, no sé, és que inclús últimament també, no sé, ja li dic que no se la veu molt a les assemblees, però, bueno, no sé què vol que li digui. Doncs vull que em digui el següent. Vostè abans ha dit que valora la seva feina. Expliqui'm, per què valora la seva feina? Què troba de positiu amb la feina de la senyoreta Sílvia? Bueno, és que tenia... Teníem molt bona sintonia, o sigui, coincidíem amb coses importants, perquè a la ràdio hi ha diferències, hi ha maneres de veure les coses molt diferents, amb temes claus. O sigui, quan vam tenir el conflicte de l'antena, doncs, la Sílvia ho vam parlar molt entre nosaltres. No sé, o sigui, s'ha de dir que coincidíem amb coses importants. I després, és com si, no sé, em busqués la contrària o em volgués deixar malament a les assemblees, a l'última, que vam coincidir, doncs, va ser una mica heavy, tia, no sé. Quina barra, per què vaig ser heavy? Bueno, no sé. Què va passar a l'última assemblea? No sé, digue-m'ho tu, que et vas sentir tan atacat. Bueno, no sé, perquè vas canviar de repent d'opinió d'una cosa amb la que coincidíem i a més penso que és lo positiu per la ràdio, no sé. Bueno, la gent canvia. Bueno. Senyor Rata Sílvia, m'agradaria que em digués què opina de les paraules que ha dit el senyor Jordi sobre la seva feina. Sobre la meva feina? Que valora la seva feina, la seva tasca a la ràdio. Doncs m'agrada, la veritat, m'agrada sentir-ho. Jo sé que ell a mi em valora, bueno, em valorava. Perquè jo a ell també el valorava molt. Val, llavors expliqui'm fins a quin punt, en quins aspectes tan concrets valorava vostè el senyor Jordi. Doncs el valoro molt, perquè és això, el Jordi i jo coincidim molt en moltes maneres de pensar i això és complicat trobar-ho, les coses com són. I, bueno, i és això, que sempre ens hem donat molt de suport amb qualsevol tema, qualsevol problema, sempre, és el que li deia abans, sempre hem pogut comptar l'un amb l'altre. Val, o sigui i que... ara a mi, que em vingui amb temes de desconfiança, si permet, després del temps que portem... Si em permet, o sigui, vostès reconeixen mútuament, és així, una valoració mútua i un reconeixement mútu de la tasca mútua, és així? Sí. Sí, sí. Sí? Mm-hmm. O sigui, que tenim un reconeixement i que fins i també reconeixen, si mal no m'equivoco, que fins ara s'han portat bé o compartien punts de vista similars, és així? Sí, sí, però és que jo no entenc també l'última assemblea com pots anar tan a saco, no sé, val, senyor, pocs que parlem i... Senyor Jordi, si em permet, la pregunta li dirigiré jo. Vostè està parlant de l'última assemblea. Sigui concret i específic, quin és el sentiment que vostès van dur de l'última assemblea i per què? Va, molt senzill, és que comences a parlar i assalta de seguida la Sílvia fent un comentari, no sé, si per xafar, si per interrompre o... a més, que el que estava dient és algo que compartíem de fa un temps que havíem parlat i de repent no només interrompia, diverses vegades, a més, és que és veritat, diverses vegades i posicionant-se de manera diferent, com si, jo què sé, no sé, com si s'hagués de crear una divisió d'opinions, no ho entenc, no sé. Bueno, que jo crec que ha de tenir alguna cosa a veure, perquè, aviam, que jo em passi 5 minuts o un dia de programa no té res a veure amb pues, coses com el tema de l'antena, que, bueno, que és important, que la missió està per damunt de tot. Senyor Jordi. Si em permet, senyora Sílvia. Senyor Jordi, quan vostè diu que xafa, que l'interromp, exactament, pot escriure específicament quines accions fan pensar que això és interrupció i aixafament? Pues això, començar a parlar i de repent fer un comentari com, no sé, jo no estic d'acord o no sé exactament què vas dir, però va ser així com d'entrada, de repent, el primer, començo a comentar, vam fer una roda lliure de que la gent es posicionés i, bueno, no sé si val la pena comentar el tema, bueno, ja ho diràs tu, Sílvia, si vols, quin era el tema aquest de l'antena, però, o sigui, va ser començar i ja, crac, crac, crac, i dius, vale, hosti, i pues, bueno, el dinamitzador pues, no existeix o és una cosa espontània, com a molt algú pren l'acte, però no hi ha un dinamitzador que pari, doncs i els torns en aquell moment eren lliures i pum, pum, pum, tot el rato. Però és que no era només a per tu. Sisplau, senyora Sílvia, senyora Sílvia, senyora Sílvia, quan el Jordi expressa el seu disgust per la seva interrupció, exactament vostè què interpreta de lo que acaba de dir? Aviam, jo és el que li dic, la gent canvia d'opinió constantment, vale? Llavors, que jo el vaig interrompre, bueno, potser té raó, però no és per algú personal amb ell, sinó no, és perquè en aquell moment... Senyor Jordi, per favor. És perquè en aquell moment jo tenia necessitat de dir alguna cosa i ja està. Senyor Jordi, què opina vostè de que la Sílvia tingués aquesta necessitat de dir alguna cosa? Ho troba exactament legítim o ho troba... Com ho troba exactament? Sí, sí, aviam, que... Tampoc sembla, que no sembla una cosa infantil, això, o sigui que el tema és greu, perquè a més insisteixo, el pendrive no ha aparegut, El pendrive no sé on és. I dale, és. I dale. Vale, bueno. Aviam, no. No, és que ell no para d'acusar-me d'una cosa acabar, que Sílvia. Jo no puc... Mira, deixa'm acabar un moment, o sigui, vale, m'oblido del pendrive, d'acord. A veure, és que ja està bé, sempre igual. Vale, doncs, o sigui, que no és qüestió de deixar o no deixar opinar, vull dir, si a mi em sembla bé que siguin espontànies aquest nivell de que puguem parlar tots, però en aquell moment anaves a saco, no sé, no... Era com... És que a més no ho entenc. Bueno, Jordi, perquè... Vas canviar el punt de vista, que el respecto, però fa dos dies pensàvem que havíem d'anar... Bueno, Jordi, perquè a veure, tu com et sembla? Senyoreta Sílvia, li prego. Senyor Jordi, quan vostè diu que ha canviat de punt de vista, exactament a què es refereix? Li responc. Doctor Herrreis, el que vull dir... Sílvia, el que vull dir és que ho respecto i que no es tracta d'interrupcions o no interrupcions. En aquest cas, era... O sigui... diguéssim... Tu creus que t'atacava, tu? Bueno, i no tan personalment, sinó en aquella opinió en concret, en aquell concepte que jo intentava desenvolupar dins de la meva opinió. Senyor de Sílvia, quan vostè diu que tu creus que t'atacava tu, per què creu que el senyor Jordi pot pensar que vostè t'atacava? Doncs pues no ho sé. Jo donava la meva opinió com qui diu una altra. És que ja està. Simplement que, clar, ell li va sobtar que, bueno, que sempre ens hem respectat moltíssim les coses com són... I bueno, jo aquell dia pues, estava potser una mica, ho reconec, estava una mica més rabiosa potser i ho expressava tot amb més ímpetu. Però ja està. Aquesta expressió amb més ímpetu, vostè creu que... M'arriba a insultar, o sigui, no sé quin ímpetu... Senyor Jordi, sisplau. Dir, però que té... no me'n recordo exactament. Senyor Jordi, sisplau. Senyor Jordi, li prego. Això és la teva opinió. Aquesta expressió amb més ímpetu, com es tradueix? Podria ser més específica quan diu vostè que expressa les coses amb més ímpetu? Doncs que les expresso doncs, amb més força, amb més força. Em vas insultar directament, Sílvia. A veure, no et vaig insultar. Això és com tu vas prendre. Bueno. A veure, és que no. Llavors vostè està dient que no tenia realment una intenció clara, és a dir, que la percepció del Jordi sobre la intenció d'insultar no és així. Quin és la seva opinió? No, el que passa és que jo quan m'expreso, doncs a vegades, bueno, se'm poden escapar coses, però no, jo no ho veig per tant, la veritat. No ho veu, vostè no ho veu per tant. No. I què opina de que el Jordi s'hagi sentit... molest, si és la paraula, sobre la seva forma d'expressió, troba que és una acció, diguem-ne, equilibrada o troba que està justificada? Aviam. Si penso en aquell moment, doncs potser jo, si hagués estat en el seu lloc, també m'hagués sentit una mica, com li diria jo, intimidada. No, intimidada no sé si és la paraula, no sé com dir-li. Una mica... atacada o una mica... Sí, potser sí. S'hagués però sentit... bueno, tampoc crec que sigui per tant, la veritat. I vostè no creu que sigui per tant. No. Què opina de les paraules que acaba de proferir la Sílvia? No sé, perquè és superevident, ho va veure tothom a l'assemblea. O sigui, no es pot insultar i, a més, quan estàs tallant algú. O sigui, s'ha de deixar que acabi de parlar... Bueno, i Jordi, cas... i tampoc es pot desconfiar d'algú amb el que has estat molts anys treballant i desconfiar per una... tonteria. Parlem d'aquest concepte de confiança. Exactament fins a quin punt, senyor Jordi, creu... quines senyals concretes han fet creure a dir que la confiança aquesta s'ha marmat? Bueno, doncs... és evident, abans, doncs, després de les assemblees, anàvem a prendre alguna cosa, o inclús després del programa, si em quedava per allà fent alguna cosa, quan acabava ja baixàvem, fèiem un cafè... i bueno, comentàvem coses i doncs, ja et dic, en aquest període quan s'havia de decidir la qüestió de l'antena famosa, pues, havíem parlat bastant i havíem fet treball una mica per compartir inclús, pues... I què l'induïa a vostè compartir temps i parlar amb la senyora de Sílvia? Bueno, hi havia sintonia i quan dius vostè sintonia es refereix a... Bueno, ja l'he dit que no som amants, eh? Ni ho hem sigut, però... No. Sí, això que quedi clar. Queda claríssim. Però sintonia... Vostè, quan diu sintonia, es refereix més concretament, eh? Doncs que compartim sintonia. El dial, el 91.4, vol dir... ding, ding... No, o sigui... pues que compartia punts de vista ideològics, inclús, jo que sé, que no sé, que també és important, no? Com vostè creu les paraules del senyor Jordi? Les comparteix? Totalment. Quan vostè diu totalment, exactament, podria ser una mica més específica? Doncs exactament el que ha dit ell. Abans podíem anar a fer un cafè, parlàvem, ens saludàvem, ens ajudàvem, i ara no hi ha res. I vostè, de fet, ens evitem. I vostè li agradaria quan diu que no hi ha res, ho troba a faltar, allò que hi havia abans. Sí, i perquè després comença ella, perquè si no jo no la vull ni veure, la veritat. Senyor Jordi, li prego, quan troba que ara no hi ha res, li agradaria, és a dir, troba que hi ha alguna cosa que manca. Home, doncs sí, perquè ja no vens amb la mateixa tranquil·litat o la mateixa satisfacció, no? O sigui que per... no està bé amb el teu company, uh-huh. amb el que sempre has tingut relació i tal. No està bé, això a mi em provoca, sincerament, un malestar. O sigui que, segons les seves paraules, si em permet interpretar-les, és que vostè li dona importància a restablir la relació que tenia amb el Jordi en aquell moment. Home, a mi m'agradaria, però bueno, què vol que li digui? Tal com estan les coses, no ho sé jo. Val. I a vostè? Bueno, fins que no apareixi el pendrive, i sobretot fins que no es disculpi després d'insultar-me a l'assemblea, perquè hi ha unes coses importants. O sigui, a l'assemblea m'has faltat molt el respecte. I jo passo, ja passo, és que no... I no, ja, clar, llavors què passa? Que no vas a l'assemblea perquè no vols veure el personatge de turno, que no es comporta. Val, a partir d'aquí, vostè acaba de dir que sí que es sentia especialment a gust amb la senyoreta Sílvia, és així? Ja l'he dit. Sí? Sí. D'acord. Vostè acaba de dir que també troba a faltar aquesta relació que tenien amb dos, és així? Sí. Val. A partir d'aquí, què opina vostè, senyor Jordi, sobre el que acaba de dir la senyoreta Sílvia? I sobre la necessitat, no?, de... Bueno, de que troba a faltar allò que tenien. Bueno, mare... Que ara vol que ens aproximem i que oblidem tot i que no passa res. Jo simplement vull que respongui la pregunta. I amb tota la sinceritat possible, com està fent fins ara. Bueno, doncs pues sí, clar, evidentment és desitjable que... Pues oblidar una mica, però clar, s'ha de resoldre. És que no... Sí, aviam, ni pendrive, ni disculpes. A més, bueno, ja li dic, de l'antena, a més, hi ha un posicionament que jo no estic d'acord i... I bueno, però bueno, això ho decideix la majoria, eh? Com, però bueno. Quan vostè diu disculpes, exactament a què refereix? Bueno, si t'insulten, sobretot en aquest context, uh-huh. perquè si fos entre nosaltres per qualsevol cosa, pues, bueno, però si és en aquest context, jo crec que pues, és més greu, perquè implica més gent. O sigui, si jo no puc parlar, perquè m'estan matxacant, afecta també els altres. Parlin, que... no, parlin concretament de les disculpes. Quan vostè diu disculpes, exactament a què s'està referint? Bueno, és evident, no? No sé, si... Aviam, va ser així. Si hi ha un insult, pues, crec que, com a mínim, reconèixer que s'ha produït i vale, pues, trobar la importància. Però si no hi ha la disculpa, pues, és quan pues, es converteix en una cosa que no vostè, sé, que fa mal o molesta. Vostè està demanant un reconeixement d'una falta percebuda per vostè. És així? Bueno, sí, no sé. És que no sé si... Sí... Quan vostè diu que vol una disculpa, exactament, em podria ser concret amb l'acte que espera? Bueno, no sé, a més, és algo entre nosaltres, ho sé, i encara que he dit abans que afecta el col·lectiu perquè el bon rotllo d'existir ha de ser exemplar, diguéssim, doncs, no sé, algo personal, amb la relació que teníem, doncs sí que m'agradaria. Sí, molt bé. Puc dir algo? Puc dir algo? No. No, jo estic, ja està, no sé, pues, potser el proper dimarts, quan surti el programa, surto amb més temps, acabo amb més temps, i abans de començar tu, pues parlem, o jo què sé, o després, si no funciona això, perquè jo què sé, no sé on anirem a parar, pues això, que puguem parlar-ho i hi hagi... Ja, no sé, la disculpa és algú que ha de sortir d'un, jo no exigiré una disculpa, perquè sé que jo m'he passat també a vegades... O sigui que és una cosa bueno. Personal, però sí que m'agradaria, no demano res. Jo. Senyora de Sílvia, davant de les paraules del senyor Jordi, vostè sí, què t'ha dit? Sí, però puc dir alguna cosa? Sí, ara sí. Molt bé. A mi em sembla molt bé el que diu de la disculpa, uh-huh. perquè diu que el vaig insultar, i bueno, sí que és veritat que estava molt alterada, perquè jo m'he sentit com que m'he sentit fatal. Perquè si això s'arregla, vull que també s'arregli el que tu et perdis aquesta desconfiança en mi, perquè aquell pendrive tu et penses que jo el vaig agafar i no tinc cap necessitat d'agafar un pendrive. M'entens? I a mi això m'ofèn. M'ofèn moltíssim. Molt més que qualsevol insult o qualsevol cosa. Val, doncs parlem el següent, si em permeten. Bueno, ho reconec. Sí, reconec que és així, però bueno... Val, doncs, però vull que ho reconeguis bé. Tenia molta informació i és que... Bueno, clar, jo tinc la culpa de que tot hagi deixat el pendrive i que no hi sigui allà. No sé, pregunta més persones. Val, doncs parlem el següent. M'agradaria que ara, entre tots, establíssim quins són aquells temes que queden pendents que els agradaria parlar. Quins temes? Senyoreta Sílvia, senyor Jordi, qui vol començar? Jo. Vinga. Jo el primer de tot és el tema del pendrive aquest dels nassos. El pendrive. Que jo no tinc res a veure amb aquest pendrive. Vale? Després m'agradaria, que ja que estem aquí parlant amb tanta sinceritat i tot, el tema de l'hora, Jordi. Això a mi m'agradaria. L'hora, perquè... quan diu l'hora, vostè es refereix... Vull dir que vull que ell acabi a l'hora que ha d'acabar. O sigui, el respecte... Que respecti el meu temps. El timetable, eh? Sí. Uh-huh. Aquest. Vull que el respecti. Molt bé. Vale? Què més? I jo, per mi, ja està. Molt bé. Senyor Jordi, vostè, de què li agradaria parlar, concretament? Bé, jo crec que hem parlat molt ja, no sé. Seria... Bueno... La senyoreta Sílvia ha dit el pendrive, sí. El timetable... Ai, a mi el pendrive reconec que es pot haver dispersat o que, jo què sé, que l'he pogut perdre jo pel camí. Uh-huh. Sí, o el que sigui. Uh-huh. I que no té res a veure amb ella perquè sempre que ha passat anteriorment doncs mai havia passat res, o sigui que... Uh-huh. Bueno, no sé, és que Això de l'insult a mi em va afectar personalment, o sigui que, no sé, m'agradaria que també ho parlar una mica més. El tema de... Sí, però no tant el fet de que vull una disculpa, sinó pel fet de tenir una mica de respecte. El tema del respecte mutu, és així? Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs, aviam, senyors i senyorretes... A mi em pot dir Jordi, pel nom. Senyor Jordi i senyorretes, Sílvia, tenim a l'assumpte del timetable... I l'assumpte del respecte. L'altre, com ha quedat? Bueno, no ho sé com ha quedat. Jo vull que ell confiï en que jo el pendrive no el vaig quedar. Senyor Jordi. Perquè no tinc cap necessitat, és que és absurd. Sí, sí. No ho sé, Jordi, potser te'l vas deixar a algun lloc, un altre lloc. És que no ho sé. Per què he de ser jo? Bueno, ara parlant-ho, pues veig que sí, que potser pues, m'he obsessionat o pel que sigui he descarregat per aquí el tema i sé que... Que no era el 100%, que potser, jo què sé, potser era el 80% i l'he pogut perdre per saber-ho. No? Molt bé, doncs tornem al tema del temps i del respecte, eh? Sí? Mm-hmm. Molt bé. Per quin volen començar? A veure, és que jo crec que va una mica inclòs tot, el uh-huh. tema del respecte, perquè ell em demana respecte a les assemblees... Uh-huh. Que potser té raó, que aquell dia ho reconec, que potser em vaig excedir, uh-huh. però és que el respecte també inclou que ell respecti el meu temps, d'acord. Crec jo. Doncs si els sembla, parlaríem directament del tema del timetable, com podem ajustar millor el timetable a les necessitats de cadascun de vosaltres. És així? Bé. Sí? Sí, correcte. Bon. Vinga, doncs és molt senzill. Ara mateix el que demanaria és que pensessin exactament quines són les necessitats mútues respecte a aquest assumpte. Respecte a l'assumpte del timetable. Senyor Jordi, quines necessitats té vostè respecte a l'assumpte del timetable? A veure, jo començo a les 8 puntualment uh-huh. i intento acabar pues, una mica abans de les 10 i... Clar, Jordi, però és que pues, no has d'intentar, no sé, és que... acabar. La veritat és que la Sílvia no arriba a les 10 menys quart i està picant a la porta o està movent trastos, sinó que sempre pues, arriba 10 minutets, no molesta, o sigui, si hi ha com una... aquesta sintonia que deia abans, no? Pues no cal ni picar la porta, saps que bé, deixa les coses, està pues, a la sala treballant i bueno, pues no he tingut mai cap problema en aquest sentit. Llavors pues, reconec que sí, que potser pues, m'he passat i he aixafat alguna vegada i hauria de tancar una miqueta abans per donar-li temps. Sí. Val, però, o sigui, vostè, a part de reconèixer que a vegades ha trepitjat a la seva hora, són les seves paraules, és així? Sí. Vostè, a la vegada, també necessitaria alguna cosa més? Quina necessitat té vostè sobre el timetable? Ja li dic, depèn del dia, doncs, amb una hora i mitja ho tinc acabat. Depèn del dia, doncs bueno, podríem estar a 3 hores. O sigui, uh-huh. no, necessitats no, crec que és més que suficient i estem de sobre per fer un programa a nivell de contingut, o sigui, no demano més temps, no demano acabar una mica més tard perquè pugui... Per això no tinc cap demanda, diguéssim, no... Bueno, o sigui, segons el seu punt de vista, vostè diu que ja té prou temps amb l'espai que li destina el timetable i que no sí, tindria cap necessitat extra respecte a aquest assumpte. No, clar. Molt bé. Senyoreta Sílvia, sobre aquest assumpte, quines necessitats té vostè? Jo l'única necessitat que tinc és que se'm compleixi l'horari. Quan vostè diu complir l'horari... Doncs que jo tinc aquesta franja de temps uh-huh. i m'agradaria que se'm respectés. Re, a part és el que diu el Jordi, que jo sempre entro, pues, això, sense fer soroll, de poc molesto i tal, però clar, A mi m'agradaria començar a les 10. Sí, vostè la té... Perquè jo m'he organitzat per una hora. Sí, vostè té la necessitat de començar a les 10. Sí. Podríem arribar a algun punt de vista en el qual es conservés el cert de flexibilitat o quina és la seva percepció sobre aquest punt? Que ell, jo el que crec, que ell el que hauria de fer és intentar acabar més o menys el programa pues, a menys 5 o així, sap? Que ell ja ho s'organitzi, és la meva opinió, eh? I jo, pues, cap a les 5. O sigui, menys 5 i més 5. Vostè està parlant d'un arc de 10 minuts. No, clar, no ho sé. Si ell, no sé com ho veu ell. Jordi, vostè què opina? No, però tampoc això no són matemàtiques. O sigui, va com va, a vegades o tens una trucada o el que sigui. No, és que ja estem aquí un altre cop. D'acord, aviam. Vostè proposa un arc de menys, més 5. Home, jo proposo algo que, per favor, o sigui, és el que demano, és que no demano tant. Vale, i vostè proposa, per altra banda, que hi ha vegades que hi ha necessitats imperioses que s'han de complir. Home, a veure, si hi ha alguna trucada, jo també ho entenc, això. Perquè... Vostè ho entén, això. Sí, clar que ho entenc, que si hi ha una trucada o hi ha algo, és normal, no depèn d'ell del tot. Vale? Però, bueno, a vegades no ha sigut per una trucada, ha sigut perquè, bueno, pel que sigui, s'ha organitzat malament. Vale, o sigui, exactament, podrien trobar... Vostè accepta que pot haver-hi certa flexibilitat de cara a les trucades aquestes? Ma, clar, de cara a factors que ell no tingui... Que no tingui res a veure. Que no tingui control o no tingui res a veure. Exacte. I vostè què opina sobre tot plegat? Quan sovint vostè té situacions en les quals no té control sobre les coses? Buf, moltíssimes vegades, no? No, aviam... a veure, jo ho reconec, Sílvia, sí, que haig de plegar abans... No, menys mal. I reconèixer sobretot doncs, també la diguéssim, la teva confiança i bueno, doncs, que mai m'has exigit vinga, acaba allà, que avui tinc el grup de música aquest o el que sigui aquí no, en directe. T'ho agraeixo, Jordi, t'agraeixo que diguis això, perquè clar... Inclús en situacions així, doncs, sí, ho haig de reconèixer que sempre m'ha deixat el màxim de temps. Per això, ostres, sí. Jo crec que el que et demano és lícit, vull dir, és coherent. No crec que demani gran cosa, eh? Vale, llavors, segons els punts de vista d'ambdós, eh? Sí. Si haguéssim d'arribar a un acord en aquest punt, quin creuen que seria? Què demanen? Què demana vostè? Ara pensant això de les trucades, que no ho havia pensat, vale, sí, si hi hagués alguna trucada o algú així extern, vale, però per norma, no. Vale, doncs seria molt bo que anéssim a acotar. Acotéssim això. Vostè reconeix que en situacions excepcionals seria més flexible amb l'horari, és així? Sí. Vale, i vostè reconeix que per l'altra banda també hauria de ser una mica més rígid amb el timetable, és així? Vale, llavors m'agradaria que generéssim alguna idea perquè sabessin vostès d'identificar quan hi ha aquestes situacions excepcionals que permetran a vostè... i vostè, és a dir, dilatar una mica més el programa del Jordi. Quin tipus de situacions concretes es pot donar això? Una trucada. O sigui que vostè està dient que sí, que hi ha situacions imperioses en què... Sí, quan hi hagi una trucada jo permetré que ell estigui una miqueta més. Val, podríem generar algun interval de temps? Sí, em comprometo a... Va, jo què sé, ja he dit que això que hauria de ser més flexible, però em comprometo a tancar-ho a menys 5. Menys 5. Vale. I en situació de trucada? No, hi ha 5. O sigui, conservaríem aquest arc de menys 5 més 5. És a dir, vostè, sí. Senyor Jordi, es compromet a tancar el programa i a ficar una sintonia o una música, el que fora, a menys 5 minuts, a les 9:55. I vostè, senyor Reta, Sílvia, es compromet a que en certes situacions, sobretot en situacions de trucada, concretament, dilatar a més 5. Correcte. És així? Sí, és així. Molt bé. Doncs jo ara mateix redactaré l'acord i els hi passaré una còpia respectiva perquè vostès puguin tindre un paper conforme queda això escrit. És així? Sí, molt bé. D'acord? I per últim vull dir, Jordi, que ho sento i que et demano disculpes pel tema de l'assemblea. Ho sento. Bueno, gràcies. Doncs molt bé. Doncs això és tot. doncs, aquesta era la última intervenció del doctor Herrais dins de les seves classes en la resolució alternativa de conflictes amb un exemple de mediació real, com acabem de comprovar. La propera setmana el doctor Herrais també estarà amb nosaltres per fer doncs, aquest programa especial en el que repassarem els programes que hem fet des de gener fins a aquest mes de juny, abans del parèntesis d'estiu, i també doncs, per tancar el seu espai, doncs, que ja haurà sumat doncs, unes 20 classes de resolució alternativa de conflictes. Esperem doncs, juntar a la Vanina Rossi i el doctor Herrais el proper març aquí a la corneta de Contraband FM. I res més, tanquem el programa d'aquesta setmana apurant l'horari del timetable a 5 minutets abans de les 10. Tornarem el proper dimarts a les 8 del matí en punt per fer l'últim programa del mes de juny. Com ja vaig comentar, és possible que el mes de juliol fem programes especials, aquests monogràfics de nodes dedicats a l'autogestió i les utopies, però ho acabarem de confirmar el proper dimarts. Moltes gràcies, una vegada més, doctor Herrais. Moltes gràcies també, Vanina Rossi. Us espero el proper dimarts aquí a la corneta. I a vosaltres també, a tothom que ens vulgui escoltar i acompanyar al llarg d'aquestes dues hores d'antimilitarisme a ritme de cabaret, mambo i circ. Doncs aquí estarem encantats de compartir les zones lliures de Contraband FM al 91.4 amb aquest programa, La Corneta, tots els dimarts de 8 a 10 del matí. Molt bona setmana i fins aviat.